la importancia, o no, de las herramientas tecnológicas en el aula de L. Hola nuevamente, como profesor, al igual que todos, estoy bastante interesado en ser más efectivo a la hora de ayudar a mis estudiantes a alcanzar de manera más amena, eficaz y efectiva nuestro objetivo común. El aprendizaje de la lengua extranjera, en este caso el español. Este interés lo he tratado de combinar con un enfoque hacia una de las áreas en las que hasta hace unos pocos meses consideraba necesitaba de mi urgente atención, pero que por diversas causas no había podido atender. El uso de tecnología en la clase de L. Ahora bien, uno podría opinar que por usar DVD y retrocerrar paréntesis proyectores en el aula, estamos usando tecnología, y estoy de acuerdo. Sin embargo, debido al momento en el que nos encontramos, la era digital, y la generación con la que trabajamos, la llamada Next Generation, no me permite seguir estancado ya con el uso exclusivo de ese tipo de tecnologías. Existe y siguen apareciendo un gran abanico de tecnologías que están siendo utilizadas por muchos profesores de L y de L en sus aulas, y más allá de ellas con resultados positivos para todos los participantes. Tecnologías que la mayoría de las veces nuestros estudiantes utilizan ya de manera habitual como parte de su vida y mundo. Todo lo anterior resalta solo algunas de las razones por las que debemos alzar la vista y tratar de dar un paso más en cuanto a las tecnologías como herramientas disponibles en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas lenguas. De las muchas herramientas que podemos llevar al aula, los agregadores, RSS o Feeds, son herramientas que nos pueden ayudar tanto en nuestro trabajo el aula como fuera de ella de maneras casi mágicas. Pero de eso comentaré un poco más en mi próxima entrada. Un saludo, Israel.